Quédate. Una fuente de inspiración. Rastaman, quien creó fe en encontrar. El movimiento rasca te invita a vivir. También invitables seré los que no paran de sufrir. El movimiento rasca te invita a amar, a buscar la luz suprema si la quieres. Ah. Mama bless. su mundo para vivir, madre tierra. No les dejo si tanto viste que sufrir, madre tierra. Ahora toda mi gente, los ojos debes abrir. Oh, oh. Piensa y lucha por un objetivo. Dale hasta allá por sentirte vivo, por disfrutar las cosas que te da la madre tierra. No las confundas, esto es amor sin guerra. No las buscamos, hay que tomar conciencia. Probar, probar, probar. Hey, abre tus ojos para ver la realidad. La contaminación tenemos que erradicar. Hey, abre tus ojos para ver la realidad. Guayo. Yes. queda a la vista de lo que no es desconocido. Y nos quita de la mano lo que nunca hemos tenido. En brazos de otros tal vez. Mi decisión es clara, soy ahora, si preguntas por qué. Ese por qué de deshacernos de sus vidas, no le temas, hay salida. esa vida, estás aquí, luego el inicio de otra cosa. Algunas veces da vueltas drásticas, vida vertiginosa. Aún no sé, no he aprendido suficiente, y la ignorancia es enemiga de la gente que sabe hacer todo en su momento y balancear razón y sentimiento. cosas que no sabes todavía. Hay muchas cosas que no entiendes todavía. Te engañan, discriminan. Oh, no, no, no, no. Ellos tienen todo el arte para robarte todo lo que has creado. con karma y es para mí una señal. Y ahora te alarmas, y ahora te alarmas. Ay, mamá, lo siento por los que hayan hecho mal. No puedes controlar el Tusti. Trato de buscar la libertad en mi interior. Pues tengo hace falta y dejas nuevas. Aporta lo que sientes. Hace falta y dejas nuevas. Descúbrete. Hace falta y dejas nuevas. Las razones sobran. Hace falta y dejas nuevas. Pues la costumbre nos encierra. Hace falta y dejas nuevas. Hace falta y dejas nuevas. Hace falta. Siento el valor de la amistad, es el respeto en la vida. no nos pueden callar y no nos van a parar. Y digo, aquí no hay miedo, lo que sobra es fuego. Te hablo de vivencia, que yo solo son ego. Y no nos pueden parar y no nos van a callar. Mira y escucha, solo traigo verdad. Incorrectas y avanzarán todos los que cansado de aguantar siempre lo mismo. Rebelde es nuestra alma y por eso estamos acá. No podrán callar ni ocultar demasiadas cicatrices, no. Mi canto se ha entonado necio como tu despertar. Sonrisa dibujada, palabras que hipnotizan. Espaldas que hoy se lamentan, la sangre se cose en el lodo. Brilla en lo alto una gran manzana y su rama ya no la soporta más.

llega a todos, o que sea una vez, y te das cuenta de lo feo que es no tener. Tener hambre, tener frío, da lo mismo hoy. Tantos golpes nos han dado, que ni cuenta me doy. A todos nos toca, a todos nos toca, a todos nos toca alguna vez. A todos nos toca, a todos nos toca, a todos nos toca alguna vez. todo lo que hacemos, tal vez sea por todo lo que deberíamos de hacer. Tal vez sea porque no compartimos y tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Tal vez sea porque todo negamos, tal vez sea porque reventamos al parecer de nuestra sola realidad. Todos estamos enfermos de algo, pero la medicina solo alguien ahí arriba se la puede dar. Levanta tu fortaleza, tu mejor arma es hacer conciencia. Levanta tu fortaleza, pensemos la razón. Levanta tu fortaleza, tu mejor arma es hacer conciencia. Levanta tu fortaleza, sobre mente y corazón. Tal vez sea por todo lo que deberíamos de hacer. Y tal vez sea porque no compartimos y tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Tal vez sabes para mí tu mano, tal vez si quieres juntos luchamos. Nada podrá cambiar nuestra decisión. Lucha positivo y adelante. Vuela arriba sobre el gobernante. Hagamos valer nuestra real condición. Levanta tu fortaleza, tu mejor arma es hacer conciencia. Levanta tu fortaleza, pensemos la razón. Levanta tu fortaleza, tu mejor arma es hacer conciencia. Levanta tu fortaleza, sobre mente y corazón. Mucha fuerza, construye el amor en tu fortaleza. Genera tu magia, renueva tu fuerza. Revive tu espíritu de lucha. Revive tu espíritu de lucha. Revive tu espíritu de lucha. Revive tu espíritu de lucha. Tu rock break, I am a robot of talent. Your man feeling. Tú lo puedes encontrar. Tú lo puedes generar. Dice el emisor que camina por la calle, te lo dice el emisor que camina por la calle, te lo dice el emisor que camina por la calle, te lo dice el emisor que camina. Why you need to get white? Fighting to the Babylon, you need to get white. High, you need to get high. Fighting to the Babylon, you need to get high. Why don't the people want to smoke ganja? Freedom the people, cause they want to smoke. Why don't the people want to smoke ganja? They want the freedom from their body and their soul. Te va a olvidar la fe en esta tierra de pasos emisores. Tócale, venimos a cantar a toda la banda de lo que no deja de luchar. Que vive su vida, modo Rastafari. Rock play, calle, robot, top, talent, your man feeling. Tú lo puedes encontrar, tú lo puedes generar. Resisto toda mi necesidad. Resisto. para ver lo que mis ojos no ven. Y sentí lo que mi alma oye. Y mover, porque así bailan mis pies. Y vienen a mí las vibraciones que necesito yo para vivir. Y vienen a mí las fuerzas que necesito yo para resistir a tantas palabras que hieren. Espada, solo dos palabras. See you.

canción, sembrando el amor con esta vibración. Na, na, na, na, na. Roots es revolución, sembrando el amor con esta vibración. Na, na, na, na, na. Se ha confundido la historia con infames mentiras de Babilón. La revolución no es violencia, no, solo es el camino para luchar contra el opresor. Na, na, na, na, na. Ya pronto volverás a ver el sol, ya pronto volverás a ver el mundo con vida. Hoy Roots es revolución, sembrando el amor con esta vibración. Na, na, na, na, na. Roots es revolución, sembrando el amor con esta vibración. Na, na, na, na, na, na. Todas horas la veo en todas partes. que seguir viviendo bajo los mandatos un político rastrero. ¿Cuándo seguiremos vendados sin mover un solo dedo? Viendo cómo la sociedad nos está trayendo, viendo cómo a sus garras estamos muriendo. Porque el dinero vale más que un sentimiento, y el poder es nuestro máximo alimento. ¿Qué pasó con el hombre de buenos sentimientos? ¿Qué pasó con el hombre que amaba a su pueblo? Pan de cada día, los niños no encuentran salida, las familias se encuentran destruidas por tanta, tanta codicia. Los jóvenes desperdician su vida en el alcohol y la cocaína. No se dan cuenta que detrás de todo esto, la sociedad los quiere mantener presos. La televisión tu mente controla, la llena de basura, pura escoria. Nada bueno aprendes, ignorancia vende. Oh, oh, oh. En este mundo incierto, vives en un mundo incierto. Caminas en un mundo incierto, vives en un mundo incierto. esa luz que ilumina el día. Pero tú vienes y te vas, solo sonríes y te más.

busco las miradas en el mar que no me pueden observar. Si tú no estás aquí, la vida se me convierte en un vendaval. Siento que mi tiempo se me fue y no puedo seguir así, viviendo en un tal vez, mañana o más tarde, un después. Porque tu amor llegó a mí sin condición, por eso no me conformo con una resignación. Y es que tu amor en ti me hace permanecer y me ayuda a abrir los ojos hasta un nuevo amanecer. Hoy muchos no lo crean, siempre brillarán estrellas en tu firmamento hoy. Alza tu frente y observa que el amor no se ha acabado y todavía conservamos la ilusión hoy. Si sientes que estás solo, eleva una oración allá. Te lo busco desde el cielo, él te responderá hoy. Si sientes que estás triste y no encuentras una solución, pues hermano, ábrele tu corazón hoy, hoy. Si sientes que estás solo, eleva una oración allá. Que con gusto desde el cielo él te responderá hoy, hoy. Si sientes que estás triste y no encuentras una solución, pues hermano, ábrele tu corazón hoy, hoy. basta ya de pelear y déjate llevar. Basta ya de pelear y déjate llevar. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Deja que la ola te lleve. Deja que la ola te lleve. Deja que la ola te lleve a ese lugar. Hay que estar atento para cualquier cosa que no te sorprenda. ronda la muerte en la esquina. Más vale que te agarre con el alma tranquila, mirando de frente, consciente, potente, la guardia levantada y avanzando siempre. Que nadie sabe su día, sale el sol todos los días. Que nadie sabe su día, sale el sol todos los días. Acércate al fuego que trae cosas buenas. Abraza la tierra y siente su fuerza. Levanta la mirada hasta las estrellas. Disfruta de la vida y de las cosas bellas. Que tú haces el camino y tú forjas tu destino. Que tú haces el camino y tú forjas tu destino. Sale el sol. Sale el sol en la ciudad. Sale el sol por el camino. Se oculta por el mar, sale el sol por la montaña y calienta el corazón. Sale el sol todos los días, sale el sol y da la vida. de la humanidad. Ríos y ríos corren podridos sin parar, contaminando todo al pasar. Ya está por la inconsciencia de esta sociedad y no sabemos. Mi fuerza está en la resistencia. Mi fuerza en no pisar a otro para caminar. Mi fuerza está en creer y no en la ignorancia crecer. No quiero derechos para poco. No quiero hambre para todo. Quiero dignidad para poder pensar. Cerrar las heridas que aún hacen mal. Sería ya me pasó. Strength of dark in my soul.